A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Bienvenidos a otro programa de Neo Tango. Tengan todos muy buenas tardes. Esta tarde estaremos recordando a la Orquesta de Cuerdas de Astor Piazzolla, año 1956-57. Recordemos que Astor venía llegando de sus estudios de composición en Francia. Ha formado su octeto Buenos Aires, con vanguardistas arreglos y la integración de la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino. Demasiado temprano para un despertar a un nuevo tango. El proyecto le deja pérdidas con discos que deben financiar los propios integrantes. La Orquesta de Cuerdas es el siguiente proyecto, con arreglos más cercanos al oído popular, sin perder su línea vanguardista, incluyendo en el repertorio tangos tradicionales, como el siguiente, de la autoría de Julio De Caro, Loca Bohemia. La formación de esta orquesta fue como sigue. Piazzolla, bandoneón, dirección y arreglos. Elvino Bardaro, Bardarito, como le llamaban. Violín. Para el cello, José Bragato. Piano, Jaime Gossis. José Vasallo en el contrabajo. Del siguiente tango, Piazzolla ya había hecho un arreglo como bandoneonista de la orquesta de Aníbal Troilo. Se trata del tango de Peregrino Paulo, Inspiración. Hemos dicho en otras oportunidades la gran admiración que sentía Piazzolla por Varadero, a quien solía oírlo al frente de su afamado sexteto, cuando Piazzolla era un adolescente que había retornado a su patria luego de vivir largo tiempo en Estados Unidos. Aquí está Varadero, en uno de sus solos de violín para este tango de su creación, junto a la orquesta de cuerdas de Piazzolla, Miedo. Thank you. para los temas con canto tenía que buscar una voz sin estridencias de registro grave, que tuviera un puente, que fuera un puente entre su bandoneón y el chelo de Bragato. Pensó enseguida en Jorge Sobral, que además tenía una formación lírica. Aquí nos canta junto a Piazzolla este tango del bandoneonista José Damés y letra de Homero Manzi, Fuimos. Cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que lo implora, que lo reza, que lo llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No, vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. Ni me beses, ni me llores, ni me quieras que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. Y no, vete, no comprendes que te estoy salvando, comprende que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. Y una nota curiosa de este cantante será en 1969, cuando Jorge Sobral gana a Piazzolla cantando en el Festival de la Canción de Buenos Aires el tango Hasta el Último Tren, sobre la balada Para un Loco de Piazzolla. El Último Tren pasó al olvido, y sin embargo, Balada para un Loco sigue siendo un éxito en la voz de muchos cantantes. Vuelve Jorge Sobral con esta orquesta de Piazzolla del año 1957, ahora un tango muy poco difundido por los cantantes de tango, de López y Lambertucci, La Tarde del Adiós. Agolpaba en el balcón, el viento repetía su canción. Tu voz tenía un tejo de dolor. No sé qué pena extraña te embargaba. Arte era más gris que nuestro amor. Tenía la tristeza del adiós. Después llorando te alejaba, y aunque sabía que te amaba, te dejé partir. Qué triste estoy desde que tú te has ido. Sin tu querer soy un gorrión herido. Mi corazón del adiós, quiero llorar, pero mis lágrimas no alcanzan para tanto. Por cobarde ya no sabe de esperar ni de olvidar. estoy. Me siento derrotado y al recordar la tarde del adiós. No alcanzan a brotar, mi amor cobarde no sabe de esperar ni de olvido. Fue con esta orquesta donde Piazzolla crea un tango que para los estudiosos de la música del bandoneonista es la bisagra entre el tango tradicional y el tango de vanguardia. Tres minutos con la realidad. Por este domingo es todo. Estamos muy complacidos en haber contado con su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.